Uno intuye que puede salir más Bullock. ¿Por qué? Porque si ingresa el Pitu Rivero es un perimetral más para jugar con muchas veces de los Santos Rivero Jackman, o de los Santos Rivero Fernández Chávez, o de los Santos Jackman y Fernández Chávez. O sea, hay un jugador más perimetral y seguramente no lo sabemos, porque no lo sabemos. Esta es una suposición, es un análisis que uno puede llegar a hacer habida cuenta de qué jugador ingresa. Para que salga otro en un equipo, en este caso está ingresando un perimetral como el Pitu Rivero. Eso en Gimnasia de Comodoro. Vuelve Gabo Mículas en Atenas, ya está para jugar el viernes el próximo partido o la próxima jornada que le toque al equipo cordobés. Márquez está lesionado. Lava, que se va a hacer estudios en el día de hoy, es el parte médico del conjunto de Atenas, así que Roque Johnson seguramente por los próximos partidos va a seguir muy contento el zurdo Gustavo Mirabet y la dirigencia con Roque Johnson como reemplazo. Entró por Jones, habrá que ver si se va a quedar o no se va a quedar. Nos vamos rápidamente a Bahía Blanca, porque acaba de terminar hace instante nomás el entrenamiento de Bahía Basket. Ahí está Sebastián, el Cepo Ginovi. ¿Qué hace, Cepo? Buen día. Franco, Santiago y quien te habla te saludan y te preguntan cómo escampan esta noche. ¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, no sé qué son ya. La verdad que bien, esperando, ansioso por empezar el partido y bueno, dándonos cuenta de una situación muy buena que estamos viviendo y que bueno, es un buen desafío deportivo para todos nosotros. Está bien, ¿y cómo le hablas al plantel después de los dos juegos? A ver, la sensación quedó en el primero que estuvieron cerca, entonces ese día se van al hotel, charlan al otro día también, que se podía. El segundo día casi que lo tenían y se les escapó sobre el final del juego. Entonces me parece que ahora la charla es diferente, ¿no? Supongo yo. O ¿cómo lo encaraste vos con el plantel? No, diferente no es. La idea es de tratar de salir esta noche a jugar el mejor partido de básquet que podamos jugar. Eso es un equipo importante, un equipo duro, con muchas individualidades y que obviamente no les va a pesar la situación o la posibilidad de jugar de visitante. Así que nosotros ya los dos partidos que pasaron, tratamos de corregir esos errores, los vimos y trataremos de que no se vuelva a repetir, pero nosotros tenemos que enfocarnos en el día de hoy en tratar de hacer nuestro mejor juego, nada más. Lo otro que decís vos es cierto, ya al principio, el primer partido, salimos a la cancha sin saber con qué nos íbamos a encontrar. Después de los dos partidos nos dimos cuenta que podemos competir, que podemos jugarle de igual a igual, así que ahora solo queda mente pensar en tratar de desarrollar el mejor juego para poder ser competitivos nuevamente. Claro, chicos. Cepo, ¿cómo está Bahía de cara a esta finalísima? En este caso, definiendo en casa, tal vez un juego que puede ser vital, ¿no? Para seguir con vida en esta final. La verdad que hay mucha ansiedad en el ambiente, ¿no? Hay mucha convocatoria, la gente está con mucha expectativa de ver al equipo, y bueno, es algo importante para la ciudad. Esperemos que esa ansiedad o esa expectativa que te decía no sea contraproducente para nosotros. Nosotros no podemos pensar en lo que hay en el ambiente, lo que hay alrededor del juego, tenemos que enfocarnos netamente en el partido. Así que bueno, ojalá que sea una fiesta para toda la ciudad, que disfruten de un buen partido de básquet, y ojalá sea con un triunfo nuestro, ¿no? ¿Por dónde crees que pase la clave para el partido de hoy a la noche? Primero es en la parte defensiva, porque es un equipo que no los puedes dejar. Tenemos que tratar de jugarles agresivo, de no dejarlos jugar como ellos quieren, de que la bola no la, que las definiciones no sean de los jugadores más importantes de ellos. Y bueno, en síntesis, ponerlos incómodos, ¿no? Ellos no se sintieron cómodos en ningún momento en los dos partidos allá, así que tenemos que tratar de hacer lo mismo y de que no jueguen con la tranquilidad que por ahí jugaron en las fases previas, ¿no? Obviamente que la presión es toda nuestra, porque ellos tienen ya dos partidos ganados y nosotros tenemos la obligación de ganar. Pero bueno, nosotros trataremos de hacer nuestro mejor juego y tratar de seguir manteniendo una idea y tratar de poner gran energía en el juego. A ver, ¿y cómo viste el semblante del equipo? Porque el que maneja el grupo, el que lo lleva adelante, en este caso el entrenador, en este caso vos, siempre tiene un semblanteo de cómo está el equipo. ¿Cómo lo ves? Independientemente de la juventud que tenga, ¿no? Porque sí. Pueden ser muy jóvenes y no tan atrevidos, pueden ser más veteranos y muy atrevidos. ¿Cómo lo ves vos para el partido? Mirá, de hoy? Después, Sí, mirás el partido después. Sí, después del partido 2, obviamente que el semblante no era el mejor, porque bueno, habíamos estado en la posibilidad de ganar el partido, de poner la serie 1-1 y venir con una ventaja local y a casa. Pero después del viaje, que ya pasó, te enfriás, al día siguiente vinieron a entrenar con gran energía, sabiendo de que están en condiciones de ganar tranquilamente el partido número 3, y pensar en lo que puede llegar a venir. Así que creo que la actitud y la energía del equipo es óptima, la concentración es óptima, y va a depender netamente cómo nosotros salgamos a jugar hoy. Yo lo único que le, por ahí le temo un poco, es esa ansiedad, esa expectativa que nos supere durante el juego de esta noche, pero en cuanto a juego y a energía y a concentración, no tengo duda que va a ser un gran partido nuestro. A ver, esto es deporte profesional, son dos equipos profesionales, independientemente de la trayectoria y de la experiencia que tenga un equipo y de la trayectoria y experiencia que tenga el otro equipo, ¿no? La responsabilidad del juego de hoy, ¿es igual para Bahía Basket que para Mollí Las Cruces? ¿O es más para Bahía o es más para Mollí? Yo creo que hoy es más para Bahía Basket la responsabilidad, porque tenemos la obligación de ganar para prolongar la serie. Ellos hicieron su trabajo, ganaron dos partidos en casa, así que están un poco más tranquilos seguramente. Lo que no hay que hacer es trasladar esa responsabilidad a los jugadores. Los jugadores tienen que salir, tratar de mostrar una idea, tratar de hacer el mejor partido que podamos, y entendiendo que es un juego y que va a depender de nuestro rendimiento dentro del campo de juego. Después el resultado es una consecuencia de cómo juegues. Así que nosotros tenemos que enfocarnos netamente en el desarrollo del juego y olvidarnos de todo lo que rodea. Sé que es difícil, claro, sobre todo para los jugadores jóvenes, por más que digamos las cosas, la procesión de ellos va por dentro, saben que están viviendo una cosa que por ahí no se esperaban de inicio y que les llegó muy rápido a todos, pero bueno, es el discurso que estoy dando yo y es lo que creo, ¿no? Que nosotros no tenemos que sentir la responsabilidad de que Bahía por ahí no jugó una final, no ganó un torneo importante, no, claro. No es nuestra responsabilidad de toda la historia de Bahía Basket. Nosotros tenemos que responsabilizarnos de hacer el mejor partido que podamos. A ver, y por otro lado, digo, primer partido, no sabés con qué te encontrás, independientemente de que tenés videos, que tenés el scouting, que conocés a los jugadores, que ya los, en muchos casos, los has visto, los has enfrentado, etcétera, etcétera, etcétera. Vas, igual estuvieron cerca del resultado final. Segundo partido lo dominan, porque lo dominan en el segundo partido en el juego, ajustan la marca, tremenda la marca de Juan Pablo sobre Jamel Stoudemire, que metía libre, llegó un momento que solamente llevaba 8 o 10 puntos todo el tiro libre, creo que la canasta número 12 o 10 fue un tiro de cancha, y se les escapa. ¿A dónde ajustas más? ¿En defensa o en ataque? Porque parece que a mí me dio la sensación de que el otro día perdieron el partido en ataque, donde tuvieron 3 o 4 oportunidades consecutivas, hasta el tiro del empate, de poder quebrar el resultado y no pudieron hacerlo. ¿A dónde ajustas más? Son detalles. Yo creo que la diferencia del partido del último y el segundo fueron detalles. Alguna pelota dividida, algún rebote ofensivo, alguna distracción en una regla defensiva, tiros abiertos que fallamos. Son detalles que hacen la diferencia entre un equipo y otro. Fue un partido muy parejo, muy muy bien jugado por los dos lados. Creo que fuimos dominantes durante gran parte del juego, pero esto dura 40 minutos y en el básquet donde el vértigo hace cambiar la dirección de un juego con mucha facilidad, hace que hagamos mucho más hincapié no solamente en algo defensivo o ofensivo, sino en los pequeños detalles que hacen que un juego vaya para un lado o para otro. Tenemos que estar más concentrados, respetar las reglas, que la ansiedad o la energía o la dinámica del equipo no haga perder un poquito la cabeza, y faltaría arreglar eso, ¿no? Pero bueno, como te decía antes, es lógico que pase, es lógico que tengamos este tipo de errores. Hay jugadores muy jóvenes viviendo algo muy importante en muy temprana edad, y esa ansiedad, esa energía de sobra que tienen hace que cometamos errores, pero bueno, son errores que nosotros sabemos que van a aparecer, pero tenemos que jugar a pesar de eso, ¿no? Chicos, hace un rato hablamos con Facundo Sukaski, que decía que Mollí tenía una de las medias canchas más importantes, las mejores de Sudamérica. ¿Crees que es solamente eso o es un equipo más completo Mollí, al cual, bueno, también el hecho de ser invicto en esta competencia marca por qué llegó a la final también, ¿no? Sí, no es un equipo que por ahí dependa mucho en sí del rendimiento grupal de equipo. Tiene muchas individualidades. Taylor por ahí no tuvo grandes partidos, pero en los momentos claves fue en el que se cargó el equipo al hombro. Amel es un jugador que si le dejas un metro no lo puedes defender, toma tiros de lejos, largos, con gran efectividad. Lo mismo el extranjero Coronel Interno, que por ahí no es un jugador que absorbe mucho juego, pero es un jugador que siempre está, con presencia física, con intensidad, con conocimiento del juego. Y Cayo Torres, que es un jugador de 2-10, que te toma tiro de 3 puntos, que hace que abran la cancha, ¿no? Es un equipo difícil, porque tienen goles de muchas posiciones, los demás jugadores tienen mucha energía, así que depende del rendimiento defensivo nuestro, de que lo pongamos incómodo, de que no puedan jugar su juego, y sobre todo los jugadores importantes no tomen las decisiones importantes en los momentos clave del juego. Sebastián, lo mejor para esta noche, como te dije la semana pasada, todos atrás de Bahía Basket para que puedan llevar el juego a cuarta serie, a cuarto partido. Si no se da, seguramente van a dejar lo mismo que dejaron en los dos primeros partidos, donde está demostrado que fueron competitivos, que fueron parejos los dos juegos, así que ojalá puedan quedarse con una victoria, sobre todo para la gente de Bahía, que seguramente va a colmar el Casanova esta noche, y para los pibes, ¿no? Sería bueno también para ellos como jugadores saber y demostrarse a sí mismo que le pueden ganar a un equipo con jugadores consagrados. O sea, un abrazo. ¿Cómo salís esta noche? ¿Cuál es el 5 inicial, si me lo podés dar? Como el Coco Basile, de memoria. ¿Cómo? Como el Coco Basile, de memoria. Y no con, claro, de memoria, está bien, no comen. Vuela, Rodrigo, Baulet y Samal y con Anthony. Está bien, bien, amigo mío, no tenés otros 5, son esos. No. Abrazo enorme, Sebastián, lo mejor para esta noche. Dale, nos estamos viendo y un abrazo grande a todos. Chao. Bueno, Sebastián Ginobili, el técnico de Bahía Basket, bueno, la formación de siempre, el Vuela, Rodrigo, Baulet y los dos.